Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Aquí estamos en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que intenta día tras día contarles algunos de los temas, algunas de las noticias más destacadas de lo que va aconteciendo en cada una de las localidades de nuestra provincia, allí en los 19 departamentos de toda la geografía provincial, con obviamente algunas cuestiones particulares a tener en cuenta, por lo menos, a ver, un tema que ha tenido y que sigue ocupando obviamente la atención de gran parte de la provincia de Santa Fe. Finalmente se conoció por estas horas que Colón y Atlético de Rafaela jugarán el próximo sábado a las 2:30 de la tarde allí en cancha de Rosario Central. Hay que decir que finalmente se dispuso una capacidad de 10.000 espectadores por equipo. Resta ahora sí definir, entre algunas otras cosas, de qué manera se organizará el operativo de seguridad, ¿no? Después de las idas y vueltas, después de estas particularidades a las cuales no tiene acostumbrado el gobierno de la provincia de Santa Fe, muchas veces en el manejo de una improvisación bastante importante, porque hay que decir que por estas horas no se terminan de poner de acuerdo algunos dirigentes del gobierno provincial, sobre todo los encargados de la seguridad, tanto de la seguridad policial como así también de la seguridad deportiva. Se habla por estas horas de 500 efectivos policiales, de algún control en ruta, pero evidentemente será el tema que la provincia deberá, y ahí es donde en definitiva veremos si está en condiciones o no de poder garantizar mínimamente la seguridad en Santa Fe, por lo menos en los espectáculos públicos. Recordemos que por estos tiempos es una de las secretarías más cuestionadas que viene teniendo el gobierno de Santa Fe. Recordemos que es una secretaría que por estos tiempos maneja Pablo Farías, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe y también ex candidato a intendente del socialismo en nuestra ciudad. Obviamente es una de las cuestiones importantes, o por lo menos el tema que entre algunas otras cosas marcan la agenda política y también la agenda de una o de dos ciudades que evidentemente están convulsionadas, porque es un partido importante, es un partido obviamente que va a marcar historia, porque es un partido que entre algunas otras cosas define nada más y nada menos cuál de los dos equipos jugará la próxima temporada en la primera división y cuál lo hará en la primera B nacional. Por eso, más allá de las idas y vueltas, es un partido importante que deberá tener la atención y obviamente deberá tener la responsabilidad del gobierno de la provincia de estar a la altura de las circunstancias. Por otro lado, hay que decir, entre algunas otras cosas, ayer dábamos cuenta, ¿no? Inclusive lo hacíamos en la charla con la diputada nacional del Frente para la Victoria, Claudia Giacone, que este jueves finalmente se va a llevar adelante la reapertura del frigorífico Marfrig allí en la localidad de Hugues. Bueno, contando obviamente lo que ha sido el trabajo, la intervención del gobierno nacional para justamente lograr la reapertura de la planta a partir de las instrucciones que diera nada más y nada menos que la propia presidenta para encarar las negociaciones en la figura del jefe de gabinete Jorge Capitanich, como así también del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. También recordemos que participó el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, y legisladores que fueron partícipes, entre algunas otras cosas, de las principales discusiones, o por lo menos de las principales negociaciones con los gerentes de la empresa. Y tal cual, como lo decía en las últimas horas la diputada nacional Claudia Giaconi, lejos de, se estuvo de esa crisis que se planteó por lo menos desde la comuna de Hugues, desde algunos dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social, que intentaron instalar, entre algunas otras cosas, esta teoría de que había un cierre casi cuasi definitivo del frigorífico en esta localidad. Bueno, evidentemente hubo gestiones importantes que permitirán que este jueves el frigorífico abra sus puertas y que cuente nada más y nada menos que con la presencia del jefe de gabinete Jorge Capitanich. Pero quería contarles también, o por lo menos ponerlos al tanto sobre esto, de que no solo será Hugues la localidad que Capitanich esté visitando este jueves en la provincia de Santa Fe, porque hay que decir que también estará en la ciudad de Puerto General San Martín, estará allí en la ciudad portuaria, va a aterrizar en el helipuerto que tiene la cooperativa de servicios portuarios, y recordemos que va a estar, entre algunas otras cosas, participando de lo que será la inauguración en el centro de contrataciones que diariamente los estibadores son asignados en las terminales portuarias, obviamente trabajando también en lo que son procesos de logística. Y hay que decir que hace algunos días atrás, ustedes recordarán, Hermes Juárez, el presidente de esa cooperativa, estuvo reunido con Jorge Capitanich, llevaron adelante algunas negociaciones importantes. Bueno, allí Capitanich había prometido su presencia, y entonces también este jueves cerca del mediodía estará en Puerto General San Martín acompañando esta importante inauguración de una de las cooperativas más importantes de la provincia de Santa Fe, radicada allí en el cordón industrial santafesino. Entre algunas otras cosas, hay que decir, o por lo menos remarcar, teniendo en cuenta que el otro tema, que quizás es el que por estas horas aguarda algún tipo de definición, tiene que ver con la situación del molino arrocero de la localidad de Román. Recordemos que en las últimas horas el presidente comunal, Víctor de Bloch, junto con el senador por el departamento San Javier, estuvieron reunidos con los gerentes de la empresa. Todavía no se conocen los detalles en profundidad de lo que ha sido ese proceso de negociaciones. Sabemos que Víctor de Bloch se ha quedado en Buenos Aires porque en las últimas horas, y seguramente previo a que Capitanich venga hacia Santa Fe, estarán reunidos tratando de buscar alguna solución. Ustedes recordarán que hace algunos días atrás el presidente comunal nos daba cuenta de, al igual que el senador por el departamento San Javier, de la capacidad instalada que hay allí en el complejo donde actualmente está ubicado el molino, y la posibilidad de poder avanzar en un parque o en un área industrial, de buscar alternativas en caso de que Molinos decida finalmente el 30 de septiembre cerrar sus puertas. Y hablando del molino arrocero, llamó poderosamente, o por lo menos con alguna particularidad a estas horas, el posicionamiento que ha tenido quienes muchos dicen el personaje del pueblo por estas horas, o por lo menos la figura más buscada. Estamos hablando de el cura párroco de Román, Néstor Monzón, que recordemos que el lunes hubo un acto interreligioso allí en Román, justamente pidiendo por el no cierre del molino arrocero. Bueno, allí el cura ya anticipó, y lo ha dicho públicamente a través de los medios de comunicación, que está dispuesto a encadenarse junto con los trabajadores de El Molino para acompañar entonces su reapertura. Inclusive, hay que decirlo, por estas horas el cura párroco de Román le ha escrito una carta muy emotiva a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, poniéndola al tanto de la situación, y sobre todo pidiendo también la intervención del gobierno nacional para tratar de llegar a algún acuerdo o alguna solución concreta que permita preservar esta gran cantidad de fuentes de trabajo allí en esta importante localidad del departamento San Javier. Pero decimos también, una vez más, con ya la participación y con las negociaciones que se están llevando a cabo, o por lo menos las primeras charlas, para ver de qué manera se le puede dar una solución al conflicto, con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, ¿eh? Muy buena jornada para toda la audiencia. Uno de los temas centrales también discutidos a lo largo de, me atrevo a decir, estas últimas semanas, tiene que ver con la General Motors, esta planta justamente de automóviles que está ubicada en el sur de la provincia, en la localidad de Alvear. La General Motors, que haciendo un juego de palabras, anda a los volantazos, porque ustedes saben que como respuesta la compañía propuso a los trabajadores reducir salarios a cambio de no aplicar suspensiones, porque justamente la semana pasada se había propuesto un esquema de suspensiones a más de 2.700 trabajadores operarios justamente de la planta, y lo que ha hecho General Motors en las últimas horas es decir, bueno, no vamos a aplicar suspensiones, lo nuevo que proponemos justamente es reducir los salarios. Bueno, el gremio de SMATA ha rechazado esa posibilidad y lo que prometió justamente el gremio es cumplir con el convenio. Por supuesto que hay dirigentes sindicales, hay directivos de la firma que van a volver a reunirse por estas próximas horas. Y por otro lado, el gobierno nacional una vez más va a intervenir justamente en esta situación. Está previsto que este miércoles el gobierno nacional, representantes de diferentes áreas, reciban a los empresarios de las automotrices. Las negociaciones se están dando en el ámbito del Ministerio de Economía. Va a estar Axel Kicillof y va a estar también la ministra de Industria, Débora Giorgi. Se van a reunir este miércoles con empresarios de las automotrices en un nuevo intento por reactivar lo que tiene que ver con la comercialización de las unidades móviles y evitar que se profundicen las complicaciones justamente en el sector, como por ejemplo en nuestro caso en la provincia de Santa Fe. Se está dando esta situación en la General Motors de la localidad de Alvear. Decíamos, son 2.700 operarios. Ha habido una nueva oferta, justamente un nuevo esquema, si se quiere, por parte de la General Motors. Es decir, bueno, no vamos a ver suspensiones, pero sí va a haber recortes de salarios hasta que nos acomodemos nuevamente. Esperamos también las próximas negociaciones y esperamos esta reunión que va a mantener el ministro de Economía, Axel Kicillof, con la ministra de Industria, Débora Giorgi, para ver qué salida, qué viabilidad se le da justamente para que se pueda reactivar la comercialización de unidades. Recordemos que en el año 2009, inclusive el año pasado, hubo inversiones muy importantes del gobierno nacional, anuncios por más de 2.000 millones por parte de la presidenta de la Nación justamente para la elaboración de nuevas unidades móviles. Así que bueno, uno confía que estas próximas reuniones también le pueden dar un pulmón, un respiro a este sector, y bregamos también para que haya una pronta solución para la General Motors, ubicada en la localidad de Alvear, en el sur de la provincia de Santa Fe. Bien, le comentamos también, en un rato vamos a seguir profundizando, tenemos varias cosas para contarles en el día de hoy, atenti porque hay algunos temas de la agenda política que son realmente interesantes, y sobre todo me parece que van a traer algún que otro dolorcito dentro de lo que es el PJ, lo que es el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, que tras que ya anda un poquito fragmentado en los últimos años el justicialismo santafesino, en un rato le vamos a contar algunas novedades, hay algunos movimientos importantes, me parece que hay algunas rupturas que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo pensando en el año 2015, me parece que bueno, son temas importante, que quizás hay mucha gente que por ahí no sea un tema que le preocupe demasiado hablar de candidaturas, hablar de lo que pueda pasar el próximo año, pero sí a nosotros nos interesa remarcarlo porque evidentemente hay un quiebre dentro de algunos sectores del justicialismo y sobre todo lo que tiene que ver en la relación institucional entre intendentes, presidentes comunales y legisladores santafesinos, pero todo eso se lo vamos a contar en un rato también, y también le vamos a contar en un rato cómo andan las finanzas públicas de la provincia, entre algunas otras cosas, para ver de qué manera el socialismo está manejando las cosas en la provincia de Santa Fe. Pero eso será en un rato, porque ahora les contamos que anda Cielo Saracio por allí, que es nuestra productora y nuestra coordinadora en el día de hoy. Decimos anda por allí porque está del otro lado, en la pecera, allí con Salvador Rodríguez, que es nuestro operador en el día de hoy. Aprovechamos también la ocasión, saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. De esta manera arrancamos, así nos presentamos. Durante dos horas los vamos a estar acompañando. Esto es Síntesis de la Región. preguntarle a mi querida Ruperta. Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta. Anoche vine a cantarle a mi querida Ruperta. Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta. Ruperta. Ruperta. ¿Quién es? Soy yo, tu marido. ¿Qué es lo que está queriendo? Abrime la puerta, mi amor, que quiero dormir a tu lado. No, no puedo, porque estoy ocupada. ¿Y por qué va a estar ocupada? ¿Quién va a ver lo que están en mi casa con vos? No te importa, si ellos están tocando nomás. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no sea tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no sea tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Señora, vengo a decirle que he cumplido su mandado. Si la vista no me engaña, al diablo yo le he cantado. Señora, vengo a decirle que he cumplido su mandado. Si la vista no me engaña, al diablo yo le he cantado. Ruperta. Ruperta. ¿Quién es? Soy yo, tu marido. Queriendo. Abrime tu puerta, que quiero descansar a tu lado, mi amor. No, no puedo, porque están los criollos de Salada. ¿Y quién de ellos para los que están ahí? Y están todos. Está José, Pedro, Manuel, Jorge, Daniel y el Tito también. ¿Y qué pa' están haciendo esos gente viejo ahí? Comen, chupan, fuman y tocan. ¿Y qué pa' los que tocan? Y la verdad que ya están tocando todo ya. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no sea tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no sea tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Escuchábamos a los criollos de Saladas con Ruperta. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Tienes ganas de empezar a viajar? Por supuesto. Bueno, yo le aviso que esta comunicación o este primer reporte que vamos a presentar en el día de hoy viene con canje incluido, porque es alguien que está en deuda con nosotros. En realidad nosotros estamos en deuda porque sí. Tenemos que ir a visitarlo próximamente, además para cumplir por lo que ha sido la obtención de la licencia de Radio Horizonte allí en Malabrigo, pero de paso para traernos, entre algunas otras cosas, algunas de las delicias que suelen encontrarse allí en esta importante ciudad del norte santafesino, como son naranjas, mandarinas, pomelos, limones y algún licor, por ejemplo, que son bastante interesantes en cuanto a la producción artesanal que hay en Malabrigo. Pero no vamos a charlar solamente de producción, imaginamos que sí, porque es uno de los temas que está dando vuelta, pues ya se viene una nueva edición de la fiesta del citrus, pero hay temas importantes para conocer en el día de hoy. Está Luis Nardín, como siempre, nuestro compañero allí en Malabrigo, en comunicación. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, perfecto. Con 30 milímetros que han caído aquí en Malabrigo, una lluvia que fue más que nada durante la madrugada del día de hoy. Hablaba de producción, se está complicando un poco el tema productivo, no tanto en el tema de frutas y demás, que están muy lindas realmente, como cada mes de mayo, cada mes de junio. Aquí la ciudad está muy muy pintoresca también, con los diferentes puestos. Se está complicando un poco la situación en materia de lo que es cosecha gruesa, ¿no? Uh-huh. Lo que es soja y demás. Malabrigo es un lugar, ¿no? Como gran parte del norte de Santa Fe, que es casi netamente agrícola, y hoy por hoy se está complicando la situación. Los rindes son buenos, pero no se puede entrar, directamente no se puede entrar a los campos y demás, por las lluvias. Nosotros hace más o menos 10 días que tenemos mal tiempo, que llueve, que está nublado, pero acá días con sol hace ya más de una semana, lo cual está complicando un poco la situación, ¿no? Está complicando bastante. Aquí, bueno, veremos qué pasa, esperamos para el fin de semana, ya que va a haber buen tiempo y esperemos que así sea. Bueno, antes de meternos en la información, Luis, te preguntamos a modo de nota de color, no aparecieron nuevas marcas en los capos de Malabrigo, no hay nuevos indicios de supuesta vida extraterrestre allí en la región, se lo pregunto porque supuestamente aparecieron platos voladores en China, digo, no, ahí claro, todavía... Sí, pude ver algo por el estudio, no, pero no, está todo tranquilo, todo tranquilo, no apareció nada, por suerte, no hay misterio. Suerte igual se sigue investigando a ver de qué se trataba, ¿no? Eso que apareció en un campo acá muy cerca, 8 kilómetros. Bueno, vio que los platos voladores que aparecieron en China no tienen un tamaño muy lejano a los círculos que usted encontró ahí, ¿eh? Aparecieron acá, sí, las marcas que aparecieron acá. Así que guarda, por ahí atando cabos en algún momento tiene suerte, ¿eh? Y, vaya a saber, a lo mejor podemos ser un atractivo turístico también por eso. Pues ¿cómo que no? Lo es la provincia de Córdoba, ¿por qué no lo podría ser Malabrigo? Tranquilamente. Luis, ¿cuáles son los temas, cuáles son las noticias más importantes que tenemos que conocer desde allí hasta ahora? Recién lo decías en la previa, ¿no? En junio se viene la gran fiesta provincial del citrus aquí en Malabrigo, esta fiesta de la producción que realmente es muy interesante. Se está preparando todo, está muy buen ritmo lo que es la preparación. El fin de semana pasado fue la jornada pícola de capacitación, de exposición, aquí también en nuestra ciudad, 23ª edición de esta jornada pícola, que ha sido un éxito, más de 35 expositores de todo el país, más de 200 personas que han estado participando, y para la Expo Apícola es un número realmente interesante. Bueno, en materia de frigorífico, uno de los grandes temas que tiene Malabrigo, sigue la construcción. El tiempo por ahí complica un poco la cosa, ¿no? El tiempo por ahí nos está jugando una mala pasada, no se puede ir con el ritmo que uno tenía de obras, pero se sigue trabajando intensamente lo que es este frigorífico, con una inversión inicial de 3,5 millones de pesos, con mucha maquinaria que tendría que estar llegando, según lo que ha dicho el intendente municipal, para fines de año, para diciembre, tal vez principio del próximo año tendría que estar ya culminado esta, ¿no? Esta gran obra que tiene Malabrigo, así que bueno, esperemos que pueda seguir todo como hasta el momento, que mejore el tiempo y que seguramente va a ir la cosa mucho más rápido. Es una obra muy grande, realmente es una obra enorme. Malabrigo tuvo un frigorífico que a principios de los 80, mediados de los 80, tuvo que cerrar. Bueno, ahora todo esto es una gran apuesta, sin dudas, que ha hecho el intendente Amado Sorzón, junto a gente de la producción y con el respaldo, por supuesto, de la Nación, ¿no? que ha hecho los grandes aportes para esta mega obra. Y otro tema tiene que ver con la visita ayer del diputado, del presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, aquí en Malabrigo, estuvo en el Consejo, estuvo firmando un acta compromiso, ¿no?, en el cual la Cámara de Diputados te da un usuario, te da una contraseña y uno desde el Consejo puede ingresar a ver los temas que se están tratando, cómo se votan, quiénes votan, cómo fue la discusión, lo cual realmente es interesante. Si bien es una información que es muy importante saberla, ¿no?, para los consejos y demás, a quienes estamos lejos, porque no es fácil por allí acceder a la información, y lo digo porque nos pasó por allí con la tasa vial, que se comenzó a discutir aquí en Malabrigo y no se podía conseguir el proyecto. Así que creo que está interesante. Ayer estuvo Rubeo aquí, acompañado por Claudio Tessini, quien está en lo que es Agricultura Familiar de la Nación, delegado aquí en la provincia de Santa Fe. Estuvieron de recorrida, estuvieron también por las instituciones, fueron a ver el frigorífico, así que una visita interesante. Hoy el gobernador está en el norte de la provincia de Santa Fe. Hace más de 16 años que un gobernador no pisa Malabrigo. Bueno, esta tampoco es la excepción, así que seguimos esperando. Luis, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y bueno, ojalá no pierda las esperanzas por ahí en algún momento hasta que termine su mandato. Antonio Bonfatti les da la posibilidad y pasa ahí a visitarlos. Y bueno, veremos a ver qué pasa. Eso es lo que pasa, que usted no lo ha llamado, no le ha ofrecido naranja, no le ha ofrecido ninguno de esos productos. Capaz que no está enterado. Y a lo mejor puede ser, ¿no? A lo mejor puede ser, pero... No, realmente la parte productiva está muy linda, ¿no? La parte de naranjas y demás está muy linda, así que los invitamos a todos ustedes también a que se vengan acá en junio, que se la pasa linda. Seguramente. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis. Gracias como siempre. Muy amable, ¿eh? Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Era Luis Nardi, nuestro compañero desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, en el departamento General Obligados, como siempre, con su informe semanal. Pero nosotros ahora vamos a seguir viajando, vamos a seguir compartiendo información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza, porque desde FM Aarón Castellano 106.9 vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Existe en Esperanza y funciona exitosamente el Núcleo de Acceso al Conocimiento, el NAC. Esto funciona en el ámbito del predio del Molino y que es utilizado por muchos esperancinos para capacitarse en distintas áreas. Bueno, se realizó concretamente la entrega de certificados a quienes se llevaron adelante lo que hace a los cursos de Progresar en Casa y Progresar Emprendiendo. Al respecto, nos informa y nos da más detalles la profesora Adriana Robledo, secretaria de Cultura y Deportes del municipio de Esperanza. Son los distintos niveles del Progresar. El Progresar para gente que no tuvo acceso a ningún lenguaje de computación tiene distintas etapas. Primero, Progresar en Casa, Progresar Emprendiendo, y luego va avanzando en los distintos niveles, que pasa por 6 niveles para obtener el certificado final. Pero también hay certificados parciales. Estas certificaciones corresponden a los certificados de la gente que ya estuvo culminando con cada uno de esos niveles. Y también podemos decir que gracias al programa de NAC, de los Núcleos de Acceso al Conocimiento, nosotros tenemos distintas salas habilitadas, no solamente la de informática, sino también la sala de microcine y la sala de Wii. Realmente estamos trabajando muy bien este año con la sala de microcine, con la proyección de películas, los lunes para el público infantil y los jueves películas para toda la familia. Así que esto se mantiene y se va a mantener durante todo el año. Y la sala de Wii, donde acuden distintas escuelas para chicos que tengan deseos de jugar por jugar, o también para chicos que tengan alguna dificultad de hiperactividad en el aprendizaje, entonces van y son acompañados para utilizar estas diferentes salas. Actividades varias en la ciudad de Esperanza, que también se prepara para los festejos patrios el próximo 25 de mayo, que tendrá como eje principal también la presentación de una obra teatral realmente muy importante, con la presencia de Lito Cruz, que estará llegando a la ciudad de Esperanza el próximo lunes 26 de mayo. Previamente, el 25, serán los actos centrales, protocolares, como así también los festejos populares, que ya son una tradición en el barrio La Orilla de Esperanza, con un gran ámbito festivo. A su vez, también habrá peñas, se presentará Lisette, una joven muy talentosa, invitada por el Club de Tango, como adhesión también a estos festejos patrios, que se concretarán en el ámbito de Plaza San Martín, los actos protocolares, en Barrio La Orilla, los actos populares, y los actos en cuanto al ámbito teatral, cultural, en el Centro Cultural Dante Alighieri. La invitación a participar. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. En un ratito vamos a seguir recorriendo, tenemos más informes, más compañeros que han enviado sus materiales, pero ¿le parece, previo a irnos a la pausa, si repasamos rápidamente las líneas de comunicación, de qué manera nuestros oyentes se pueden comunicar con Síntesis de la Región? Exactamente, 0342-155-48-36-42 es la línea telefónica con la cual te puedes comunicar con este Síntesis de la Región aquí por la radio pública. Bien, nosotros en un ratito volveremos y vamos a empezar a recorrer varios de los temas que tenemos previstos en el día de hoy, pero ha llegado el momento de una pausa en Síntesis de la Región. En un ratito, más temas para compartir con ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. We'll be right back. por el Paraná, rubios por el Uruguay, el alma de los cambá, reviven el carnaval, acordeón en baracá, resuenan en la ciudad, el parche de algún tambor, sonó para festejar. Corrientes tiene payé, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé, bailando te encontrará. Nadie sabe bien por qué, cuando Corrientes pisas, mi viejo la conoces, no te olvidas nunca más. Oe, oe, oe, oa, un chamamé volando va. Oe, oe, oe, oa, un chamamé y un carnaval. Empieza a nacer, la luna brillando está, corriente tu cielo azul, se abrió para festejar, la estrella que más querés, elegíla nada más, al ritmo del chamamé, bailando la encontrarás. Acércate a conocer, no lo podrás olvidar, corrientes tiene payé, mujeres y carnaval, te ofrezco mi taragüí, que pruebes y ya verás, que te vas a divertir, que te vas a enamorar. Saloncitos con un chamamé y un carnaval. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Tiene ganas de seguir viajando? ¿Tiene ganas de que sigamos recorriendo la provincia? De eso se trata. Bueno, como de eso se trata, le invito entonces a agarrar nuestro camioncito viajero. Nos vamos hacia el departamento Vera, nos vamos hacia la localidad de La Gallareta para compartir el informe que nos han enviado nuestros compañeros de la FM Tanino 91.7. La información dice, se reunieron los miembros de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Vera. El encuentro tuvo lugar en la sede de la comuna de La Gallareta y contó con la presencia de la señora Mirta Sena, presidente de la Asociación para el Desarrollo, y presidente comunal de La Gallareta, Marcela Morbelli, gerente administrativa de la Asociación para el Desarrollo de la Ciudad de Vera, y Nelvis Pogliani, también administrativa de la Asociación para el Desarrollo de la Ciudad de Vera. De la reunión también participaron el señor Rubén Cuello, intendente de la ciudad de Calchaquí, el presidente comunal de la localidad de Garabato, el señor Manuel Muñoz, el presidente comunal de Margarita, Miguel Caranolino, y también Hernán Niemes, presidente comunal de la localidad de Toba, Walter Villalba, presidente comunal de la localidad de Intillaco, el contador Daniel Piñati, representante de la municipalidad de la ciudad de Vera, y Raúl Elías, contador de la comuna de Tartagal. Durante el encuentro se expusieron los excelentes resultados obtenidos de la implementación del Plan Bovino 2013, a través de la cual se financió las actividades de pequeños y medianos productores y ganaderos de todo el departamento Vera, por un monto aproximado de 300.000 pesos. Siguiendo con la información, concluimos los trabajos de remodelación de la escuela 6064 Pedro Sani. La semana pasada concluimos los trabajos de remodelación de la sala preescolar de la escuela número 6064 Pedro Sani de esta localidad. Con las nuevas instalaciones habilitadas, los niños de la escuela ya cuentan con un espacio que tiene las mejores condiciones para disfrutar de sus actividades cotidianas. La nueva sala de preescolar cuenta con instalaciones eléctricas, sanitarias y de calefacción totalmente nueva. La obra también incluyó un nuevo retechado y reazulejado, nuevas aberturas de aluminio, pintado, trabajos de pinturas interior y de fachada, y un nuevo equipamiento de escritorio destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los docentes que diariamente realizan sus actividades en dicho establecimiento. Para Síntesis de la Región, informó desde La Gallareta Miguel Sotelo. Un saludo para todos los colegas de Radio Nacional. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, le agradecemos a Miguel, a todos los compañeros de la FM Tanino, allí en la localidad de La Gallareta, en el departamento Vera, como es habitual, con el informe semanal. Pero tenemos más cosas, tenemos más información para seguir compartiendo, por eso, de la mano de Salvador Rodríguez, nuestro operador, vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y hay que decir que la próxima charla, o por lo menos el próximo contacto, nos va a llevar a la charla, al diálogo con Gabriel Pogliani. Él pertenece a la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, y queremos, en lo que es el Departamento de Economía de esta Federación Gremial, con quien queremos charlar un poco, por lo menos conocer un poco más en detalle, sobre un informe económico que han elaborado respecto a lo que tiene que ver con las finanzas públicas en la provincia de Santa Fe, y conocer un poco de qué manera se mueven los recursos o los gastos del Poder Ejecutivo Provincial en función de lo que tiene que ver nada más y nada menos que con esos dineros que en definitiva son los que pertenecen al presupuesto santafesino. Por eso, para charlar un poco con él, lo vamos a saludar. Pogliani, un gusto desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía para todos. Bien, gracias por poder atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, conocer un poco, en primera instancia, antes de meternos de lleno en el tema de los números, ¿qué es la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario? Cuéntenos un poco de la entidad. Bueno, la Federación Gremial es una asociación o una federación de empresas que se dedican a la industria y al comercio de la región Rosario y la parte sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo. Es decir, es una federación de empresas que se dedica a prestar servicios a sus asociados, como puede ser capacitación, ¿sí?, asesoramiento legal, y en este caso, yo estoy en el Departamento de Economía, prestamos asesoramiento económico a las empresas. Y en este caso, desde hace un tiempo, analizando también lo que tiene que ver con los números públicos, uno imagina de la provincia, no sé si lo hacen también con algún otro sector, con municipios o comunas, o solamente analizan los recursos provinciales. No, básicamente, en este caso, y este informe y estos datos son para la provincia entera. Después podemos lograr sobre alguna comuna o sobre todo en la región Rosario y el Gran Rosario, ¿no es cierto? Bueno, y preguntarle por esto, a ver, el título que a uno le llama poderosamente la atención es que ha crecido en forma importante el rojo, o por lo menos lo que son los saldos negativos de las cuentas públicas en el primer trimestre de este año, pero nos gustaría conocer un poco algunos detalles, qué es lo que nos puedes contar respecto a esto. Sí, nosotros vemos desde aquí, desde el informe de la Federación Gremial, un déficit fiscal en la primera parte del año. Es decir, esto se toma para los primeros tres meses, es decir, el primer trimestre del año. Entonces, observamos un déficit fiscal que proviene sobre todo de una aceleración del gasto que hubo en comparación con el mismo trimestre del año pasado. No sé si se entiende. Es una comparación interanual entre trimestres, iguales trimestres de distintos años, ¿no es cierto? Este crecimiento del gasto lo hizo por encima de la recaudación que pudo obtener la administración provincial. Entonces, esa diferencia entre mayores gastos y menores recursos hace que se genere un margen negativo que se llama el déficit fiscal. En este caso, ese déficit fiscal fue de 146 millones de pesos en los primeros tres meses del año. Esto es algo que ustedes lo han visto con mucha evolución en los últimos años, digo, desde la óptica económica, ¿es un déficit preocupante? ¿Es algo normal en las cuentas públicas de un gobierno? Mire, en ese sentido yo le diría que es una primera aproximación, podríamos decir. Son los primeros tres meses del año. Después tendríamos que conciliar y terminar el año para ver cómo cierra el año fiscal, el periodo fiscal que se llama, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que sobre mitad de año y sobre fin de año viene un gasto muy importante que son los aguinaldos, ¿sí? Bien. Los aguinaldos representan una carga importante en los gastos públicos, ¿no es cierto? Entonces, la provincia tendría que poder llegar con recursos holgados para mitad de año y para fin de año para poder cubrir esos gastos extraordinarios que tiene. Entonces, un arranque con un déficit fiscal no sería una buena situación para afrontar esos gastos extraordinarios que le espera. Y por ejemplo, en el análisis que ustedes han hecho de este primer trimestre, ¿dónde visualizan, si es que lo han podido hacer en forma más abierta, el gasto? ¿A dónde ha gastado o a dónde ha invertido? Depende, miremoslo desde la óptica, seamos, por así pensarlo, del lado del gobierno, así, bueno, en realidad no se invirtió, se gastó, digo, se invirtió en salarios, se invirtió en obra pública, se invirtió en salud, digo, ¿hay algún registro de esto? Sí. En realidad nosotros desde aquí no hacemos una valoración del gasto, un análisis de la eficiencia o no, si hubo en el gasto. Lo que nosotros vemos es que hay un aumento del gasto y esto tiene su correlato, es decir, sus causas dentro del proceso inflacionario que se viene dando en la provincia, en el resto de las provincias y a nivel nacional. Esto hace que aumente el costo de producción de los servicios que tiene que prestar la provincia, y por supuesto hay un aumento de las demandas salariales, ¿no? Todo eso repercute dentro de un aumento de los gastos. Y si miramos la otra cara de la moneda, que serían los ingresos que percibe la provincia, es decir, una menor actividad económica que se puede observar y que está registrando nuestra provincia desde el año 2012, 2013, y por supuesto en el 2014, es decir, hay una menor recaudación con un mayor nivel de gastos, eso hace que la brecha entre gastos e ingresos, como les digo, se amplíe y genere este déficit o este rojo de las cuentas provinciales. Gabriel, buen día. Gabriel, consultarlo porque la Federación es la principal entidad gremial empresaria allí de la región que agrupa a las empresas más importantes. Ahora, ¿cómo se elabora este informe? ¿Cuál es la fuente proporcionada justamente para darnos cuenta que en el primer trimestre justamente se dio esta situación económica en la provincia de Santa Fe? No, este informe se elabora con datos, datos oficiales y de organismos públicos. Puntualmente, este déficit lo está reflejando el Ministerio de Economía de la provincia. Y en esto, preguntarle, usted decía que la mayoría de los ingresos se han generado, entre otras cosas, por la recaudación propia. Esto también ha sido ayudado y le pregunto si se registran en los ingresos del primer trimestre algún incremento, por ejemplo, de lo que son recursos federales, coparticipación, fondos OJERO. ¿Eso es algo que ustedes lo han podido detectar? Eso también. Nosotros tenemos y registramos, como usted dice, un aumento de la recaudación por la reforma tributaria que hubo en el 2012 y también un aumento de la recaudación por una mejora de la recaudación a nivel nacional. Que eso se, ¿cómo podría decirlo? Eso se representa en una mayor coparticipación que recibe nuestra provincia. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hubo aumento por reforma tributaria y por mayor coparticipación. Uh-huh. Y por ejemplo, le pregunto, de lo que fue el gasto del primer trimestre del 2013 en comparación con el gasto del primer trimestre del 2014, sí. Si uno lo toma en cuenta en función de lo que usted dijo, tomando algunas variables como por ejemplo el proceso inflacionario, sí. ¿Es un gasto que está por encima de la inflación? ¿Es un gasto que está por debajo del nivel inflacionario? Tanto los recursos como el nivel de gasto está por encima de la tasa de inflación. Uh-huh. Después podemos discutir qué tasa de inflación podemos tomar, pero aproximadamente hay un valor por encima, tanto de los recursos como de los gastos, uh-huh, por encima de la tasa de inflación. Uh-huh. Supóngale el 25%, que es lo que habla todo el mundo. Bueno, uh-huh, supongámosle un 25%, sí. Uh-huh. El nivel de gasto aumenta un 40% aproximadamente, ¿sí? Uh-huh. Y el nivel... Sí, por favor. Sí. No, continúe, termine, no hay problema. No, nosotros registramos, si tomamos una tasa de inflación del 25, el nivel de gasto aumenta un 40%, mientras que el nivel de los recursos aumenta un 35%. Es decir, esta diferencia entre el mayor aumento del gasto por sobre el aumento de los ingresos es el que gesta el déficit. No, lo consulto, Gabriel, porque a lo mejor muchos recuerden a finales del mes de febrero cuando el actual diputado Hermes Wiener presentaba justamente a su grupo económico, lo presentaba al actual ministro de Economía Ángel Ciara, y en ese momento Ángel Ciara llamaba a defender el gasto público. Por ejemplo, ¿ustedes qué lectura hacen del mismo? Sí, por supuesto. El gasto público es una de las herramientas que tiene el Estado provincial, si lo quiere trasladar al Estado municipal y el Estado nacional, es una herramienta poderosa para impulsar el desarrollo económico de la región, de la ciudad o de la provincia, ¿no es cierto? Muchas veces el gasto público, según la eficiencia o cómo se gaste, sirve para, como yo le digo, promocionar el desarrollo económico y generar empleo. Es así, es una buena herramienta y la debe usar el Estado. Uh-huh. Y en función de lo que ustedes han visto, de lo que por lo menos ha sido el cierre de este trimestre, me imagino que estarán trabajando ya en lo que serán los números del segundo trimestre, por lo menos en forma parcial, le pregunto, ¿ustedes están en condiciones de hacer una proyección de lo que podría llegar a darse de aquí a fin de año? ¿Es muy apresurado hablar de lo que se pueda dar de aquí hasta fines del 2014? Sí, como te digo, todo eso depende de la situación, quizás un poco macro o un poco más extensiva a lo que pasaría con nuestra economía en general, tanto la economía de la provincia de Santa Fe como, uh-huh, la economía nacional. Yo particularmente creo, como economista le estoy hablando, uh-huh, que la situación económica del país y algunas variables macroeconómicas con la estabilidad que están teniendo hasta ahora puede mejorar su perspectiva para la segunda mitad del año y mejores perspectivas para 2015. Uh-huh. Entonces, un aumento de la actividad económica generaría una mejor recaudación para la segunda mitad del año y quizás unas menores expectativas de inflación también para lo que resta del año puede hacer que el gasto se mantenga y los ingresos crezcan. Así que quizás esta mala noticia que tenemos dentro del primer trimestre, uh-huh, pueda ser mejorada y se pueda llegar a mantener un equilibrio fiscal sobre fin de año, uh-huh, ¿no es cierto? Eso es lo que todos esperamos. Uh-huh. ¿Ustedes como federación hacen alguna valoración política respecto al tema de los números? ¿Es algo que se discute? A ver, digo, un poco más de por ahí se lo planteo un poco más de entre casa, pero decir, es un gobierno que gasta demasiado, por ahí gasta mal, por ahí podría plantear inversiones de otra índole o gastos de otra manera, ¿es algo que se discute dentro de la federación? ¿Es un tema en el cual no se involucra en lo que es la política de Estado? No, particularmente, uh-huh, ese tipo de valoraciones no lo hacemos. Uh-huh. Y yo le digo, desde mi departamento de economía solamente nos interesan los temas económicos y tenemos esa responsabilidad con nuestros asociados de comunicarle, claro, ¿no? En forma objetiva los números y los datos que vamos analizando. Después, las valoraciones personales o, es decir, a nivel institucional, bueno, quedarán en otro recinto. Uh-huh. Gabriel, generalmente en el segundo semestre del año siempre se vuelve a plantear por parte de los gremios una nueva recomposición salarial. Teniendo en cuenta el informe y esta proyección económica que usted hacía para con la provincia de Santa Fe, ¿esto sería posible? ¿Se podría abordar? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen a través de los números? Sobre la parte de las remuneraciones, usted me está preguntando. Sí. No, yo pienso eso, es según cómo se vea y cómo se proyecte el nivel de estabilidad que pueda tener los precios, eso va a influir sobre los futuros, es decir, las paritarias, ¿no es cierto? Y los pedidos de aumento de salario que están pidiendo cada uno de los gremios o sindicatos. Si esas variables se mantienen como lo venimos viendo, ¿sí? Quizás los pedidos de aumento no sea tan importante y eso no tenga una repercusión y un impacto sobre el nivel de gasto que está teniendo nuestra provincia. Uh-huh. La última pregunta que le hago, ustedes van a hacer un seguimiento de aquí hasta fin de año, ustedes van haciendo informes trimestrales de la situación económica. Sí, nosotros hacemos un seguimiento trimestral de las finanzas públicas, exactamente. Uh-huh. Y por ejemplo, le pregunto así a grosso modo, si se puede, ¿qué balance arrojó para ustedes en los finales del 2013 en la provincia de Santa Fe? 2013 arrojó un final de 330 millones de déficit. Uh-huh. Es decir que la provincia cerró el año con 330 millones de déficit. Uh-huh. O sea que sigue, sí, digamos, la política deficitaria a principios de año. Bueno, uh-huh, sí, habría que ver después eso cómo se compensa. Uh-huh, parecería, seguro, ser que para una provincia que dispone de recursos, es decir, por 47.000 millones, más o menos es el presupuesto de nuestra provincia, 330 millones no sería un problema muy grande para poder uh-huh, es decir, compensar o llenar ese rojo con el que terminó el 2013. Uh-huh. Lo importante es que ese rojo no se profundice por estas cuestiones de que veníamos hablando, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, Poleni, nosotros le agradecemos esta charla, estos minutos que nos ha podido destinar. Seguramente a lo largo del año sigamos charlando, nos parece interesante la postura. Me parece que está bueno también en este aspecto de charlar con entidades como la de ustedes, porque uno podría decir que despartidiza un poco la discusión. Entonces está bueno que siempre las instituciones intermedias que nos puedan contar un poco sobre estas cosas, porque si no, vio cómo se vive la vorágine por estos tiempos, de que pareciera que, sí, si uno toma postura con un legislador o con un dirigente político o con alguien del gobierno, siempre está buscando la media verdad. Me parece que esto está bueno como para dar algún datito y aportar un poco más la mirada desde otro lugar. Así que agradecido de que nos haya podido atender y charlar estos minutos con nosotros. Por supuesto. Bueno, a disposición. Para mí ha sido un gusto. Un fuerte abrazo. Muy amable. Hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con el licenciado Gabriel Pogliani, él pertenece al Departamento de Economía de la Federación Gremial de Industria de Rosario, que nos ha contado el balance, el estudio de los números que a ellos les permite, por lo menos, demostrar lo que ha sido el déficit con el cual la provincia ha cerrado el primer trimestre del año 2014 y además un incremento de este rojo del 41% si uno lo compara con el primer trimestre del año 2013 en las cuentas públicas. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. no sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Como dice, vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. La música con los Tequis, vienes y te vas. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, también a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a ir repasando rápidamente, si le parece, líneas de comunicación, mi estimada amiga. Así es, líneas de comunicación para que aportes, si quieras charlar, criticar, como decíamos, a lo mejor interiorizarte en algunos de los temas, entrevistas que realizamos aquí en este Síntesis de la Región por la radio pública, te puedes comunicar a nuestra línea móvil al 0342-155-4836-42. Bueno, un programa bastante movido, no tuvimos tiempo de decirte que visites, por ejemplo, el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo que tiene la región. Hablamos de la provincia de Santa Fe en un solo lugar, más de 12 noticias que involucran la actividad económica, industrial, agropecuaria, también de cultura, de esparcimiento de cada una de las comunas, de los municipios de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Bien, por ejemplo, iba a decir que hay por lo menos síntoma de primeras buenas noticias en primera instancia, de un tema que hemos venido charlando en los últimos días, que tiene que ver con la textil Santa Fe, allí en la ciudad de Reconquista, en el departamento General Obligado, porque ustedes recordarán, entre algunas otras cosas, uno de los problemas que se habían originado era el corte del suministro eléctrico que había llevado adelante la empresa provincial de la energía a partir de una deuda que los empresarios tenían, que originó, entre algunas otras cosas, el cierre de la planta por un par de semanas. Bueno, en las últimas horas hay que decir que ha vuelto la luz, ha habido algunas gestiones por parte de algunos senadores sobre todo el del departamento general obligado, y permitirá entonces que los trabajadores puedan volver a la planta, que puedan volver al Bienvenido, trabajo, y concursante. Evidentemente tendremos novedades respecto a de qué manera seguirá el futuro de la empresa. Es una de las noticias por ahí para destacar a estas horas, ¿no? Bueno, hoy lo escuchábamos a través de nuestro corresponsal de Malabrigo, Luis Nardín, dando cuenta de que el gobernador de la provincia está recorriendo el norte de la provincia, más que nada el departamento general obligado. Casualidad o no, hace más de 2 meses justamente que los trabajadores de la textil estaban dando cuenta de esta situación por una deuda abultada justamente que se mantenía con la empresa provincial de energía. Casualidad o no, lo cierto es que, bueno, podemos dar esta buena noticia. Bien, momento de viajar, momento de presentar un nuevo contacto telefónico en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y la charla nos va a llevar en unos segundos a tomar contacto con Walter Bastianelli, es el presidente comunal de la localidad de Pavón Arriba. Él integra, entre algunos otros espacios, el Foro de Presidentes Comunales Justicialistas Pueblos Libres, que recordemos el último viernes estuvo reunido en la localidad de Arroyo Leyes, aquí en el departamento de la capital, obviamente analizando temas de agenda para discutir con el gobierno de la provincia y también con el gobierno nacional, pero con algunas particularidades que nos han llamado poderosamente la atención, que decíamos hoy tiene que ver con temas políticos y la posibilidad de que los presidentes comunales el próximo año presenten una lista propia de diputados. Bueno, es alguno de los temas que vamos a charlar. Bastianelli, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día. Desde la radio pública, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo anda Diego? ¿Cómo anda Melisa? La verdad que, bueno, un gusto charlar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos y brindarnos estos minutos. Estuvieron el último viernes en Arroyo Leyes. Bueno, sigue avanzando el foro, siguen encontrándose, siguen siendo, por lo menos lo que uno ve, cada vez más convocantes las reuniones. Me parece que se siguen incrementando los temas y profundizando las discusiones en torno a la relación con el gobierno nacional y provincial, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, seguimos trabajando como en su momento desde Casa Rosada nos pidieron que nos formemos como foro y trabajemos todos juntos para una Santa Fe mejor, para recuperar la provincia y para que cada habitante de nuestras localidades pueda conseguir y tener lo que cada uno quiere llevar a su pueblo en obras y cosas que hoy la provincia nos dejó a un lado y no nos atiende. Bueno, recordemos que hace casi 2 meses ustedes estuvieron frente a la Casa de Gobierno, han pedido una audiencia nuevamente con el gobernador. Hace algunos días, el 1 de mayo, estuvieron también algunos presidentes comunales frente a la legislatura cuando Bonfatti inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Le pregunto qué avances hemos tenido a partir de esos o qué respuestas o soluciones han recibido por parte del gobierno de la provincia. Después del 1 de mayo, bueno, fuimos atendidos por el licenciado Lenzi en Casa de Gobierno, donde quedamos que esta semana nos iba a recibir de nuevo el ministro Galassi, y la verdad que, bueno, estuvimos llamando toda esta semana y no hay novedades. Se ve que, bueno, fue una jugada de nuevo del socialismo para sacarnos de la cancha, querer tranquilizarnos diciendo que no iban a atender, pero bueno, hace una semana que estamos dele llamar a Casa de Gobierno y nadie nos atiende, nadie nos contesta, nadie nos da fecha de la reunión que nos prometieron. Y la verdad que, bueno, estamos decidiendo ver una nueva movilización hacia Casa de Gobierno para ver realmente si nos atienden y nos dejan de tomar para el churrete, como se dice en los pueblos, porque la verdad que uno no va a Santa Fe a movilizarse porque no tiene nada que hacer en nuestras localidades. Hoy nosotros en nuestras localidades estamos, la verdad que haciendo todo el trabajo que tiene que hacer la provincia y bueno, lo estamos haciendo nosotros con fondos propios, que son pocos los fondos que ya nos quedan y tenemos, y la verdad que, bueno, necesitamos que el gobernador o el ministro nos atienda para ser escuchado. Usted recordará, Bastianelli, que después de la movilización a Casa de Gobierno, el día posterior, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, recibió a 6 presidentes comunales del PRO en nuestra provincia y, entre algunas otras cosas, dijo que ir a tirar bombas y movilizarse de esa manera no es la forma de encarar las relaciones institucionales. Pero evidentemente, por lo que usted nos está contando, vía nota, vía contacto, vía llamado, tampoco hay posibilidades de acceder a una entrevista con el gobernador. Antes de tirar bombas, estuvimos, fueron por lo menos un mes, yo creo fue fines de enero, principios de febrero, que bueno, el ministro Galassi nos atendió y nos dijo que iba a hacer la reunión. Cuando fuimos a tirar las bombas fueron dos meses después de que él nos prometió una reunión, la cual nunca se hizo. Y bueno, después de la legislatura otra vez nos hacen una promesa la cual no cumplen, y bueno, no encontramos la manera, porque yendo por las buenas no, yendo a tirar bombas que a ellos les molesta tampoco, y la verdad que no, ya no sabemos cómo tenemos que hacer para que sea escuchado por el gobernador o por el mismo ministro. Bastianelli, buen día. Bastianelli, consultarlo porque el foro de presidentes comunales reúne a más de 100 jefes de comuna, es decir, que traducido tiene un poder muy interesante. En esto, enmarcado en esto de la presentación antes del Mundial de una lista, justamente lo que puede ser caras al año 2015. ¿Bajo qué necesidad? ¿Cuáles son los alcances? ¿Con quiénes han conversado justamente con respecto a este tema? Nosotros somos 103 presidentes de comuna hoy que participamos del foro. Si uno lleva las últimas elecciones legislativas que hubo en la provincia, el 52% de los votos que sacó la lista encabezada por el ingeniero Jorge Obey salieron de los pueblos. Y la verdad que, bueno, estamos cansados de no ser escuchados por nuestros propios legisladores, que bueno, no nos escuchan. Nosotros hemos pedido varios temas que se han tratado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores para modificar algunas cosas de Santa Fe que tienen que ser vistas, como el Fondo Sojero, como el Obras Menores, como el tema de seguridad, como el Fondo Educativo, que realmente a nosotros nos vendría muy bien, como la coparticipación, un punto más de coparticipación, que para la provincia no es nada y para nosotros mucha plata lo que nos entraría. Y la verdad que, bueno, el primer tema es ese. El segundo tema, creo que, bueno, tenemos nuestro peso propio, por lo que te decía antes, por la cantidad de votos que salieron de nuestras localidades. Y bueno, decidimos, ya que no somos escuchados por nuestros legisladores, armar algo propio, ya que tenemos peso propio, armar algo propio y salir a jugar con nosotros. Da la sensación, Bastianelli, cuando uno lo escucha en los argumentos, en lo que usted está planteando, es que no se sienten contenidos por la dirigencia del justicialismo en todas sus vertientes hoy en la provincia de Santa Fe. No, la verdad que desde Santa Fe no nos sentimos protegidos ni escuchados ni por el partido ni por los legisladores. La verdad que, bueno, ese también fue el reclamo que nosotros vinimos a hacer a Casa Rosada cuando fuimos atendidos por el jefe de gabinete, que la verdad que agradecemos al jefe de gabinete por toda la mano que nos está dando y haciendo todo tipo de bueno, nos lleva a reuniones de distintos lados, de distintos ministerios de acá de la Nación, para hoy podemos seguir creciendo nuestras localidades gracias a la Nación. Y la verdad que, como te repetía, desde la provincia, nada. Y le pregunto, ¿la posibilidad concreta es simplemente pensar en una lista de diputados o pueden avanzar un poco más si uno piensa también en la posibilidad de que los presidentes comunales puedan postular algunos candidatos a senadores? Porque evidentemente, si uno analiza el nuevo sistema electoral en la provincia, prácticamente hoy con la boleta única ustedes no necesitarían contar con la atracción de ningún candidato a gobernador o ningún otro candidato, pueden hacerlo tranquilamente con la fuerza propia, como usted dice. Lo primero que se tiró en la reunión de Arroyo Leyes fue, bueno, de la lista propia de diputados, pero está abierto todo como para el compañero que vea necesario jugar a senador en su departamento, va a ser apoyado por el foro sin ningún problema. ¿Tienen ustedes alguna...? Usted decía el 52% de los votos que obtuvo Jorge Obey en las últimas elecciones salió de los pueblos. ¿Tiene traducido en cantidad de votos cuánto significaría eso? Eran 165.000 votos, más o menos, lo que había sacado, si no me equivoco, Jorge Obey, y el 52% era nuestro, o 165.000 votos eran los nuestros. Hoy no lo recuerdo bien, pero más o menos en ese número estaba. O sea que ustedes calculan que pueden arrancar hoy una posible candidatura con un piso de 100.000 votos aproximadamente. Así es, sí, tranquilamente. Esto es con los pueblos este número que te estoy pasando es de los pueblos que somos gobierno. Ahí le tendríamos que sumar donde no somos gobierno, donde somos minoría, donde los compañeros también han trabajado, y van a ser parte del foro también. Uh-huh. Está bien, pero hablar de 103 presidentes comunales, estamos hablando de un tercio de las localidades de la provincia de Santa Fe, que no es un dato menor. No, seguro, seguro, así es. Uh-huh. Bastianelli, uh-huh, y más allá que falta muy poco antes del Mundial, que suele acaparar justamente toda la atención, ¿se puede hablar de algunos nombres, de algunos jefes comunales? Pavón Arriba no es una comuna menor, por ejemplo. No, nosotros estamos en un proyecto colectivo donde después, bueno, dentro del foro nos juntaremos y diremos, bueno, a ver, veremos quién es el mejor candidato o no. La idea nuestra es poner el caballo delante del carro, no el carro delante del caballo, como se ha dicho siempre en el peronismo, porque más allá de que uno siempre le gustaría llegar a ser diputado, senador, primero yo creo que hay que poner el caballo delante del carro y tirar todos juntos para lograr algo que es lo que queremos todos, que es recuperar la provincia de Santa Fe. Esto, por ejemplo, lo consulto, puede estar equivocada, errada, pero ¿se ha hablado con el foro de intendentes del Partido Justicialista, que también suele reunirse en foros? No. Nosotros no nos hemos reunido hoy ni hemos hablado con el foro de intendentes, porque en su momento ellos trabajan, digamos, en la última lista de diputados que se formó cuando en la que abrazó Jorge Obey. Si vos la recordás, hay candidatos del foro intendente y nosotros nos fuimos consultados, así que esto es netamente del foro de presidente común. Uh-huh. Ahora, Bastianelli, la pregunta es cómo va a ser, porque da la sensación de que es un quiebre importante este que ustedes vienen planteando, sobre todo con los legisladores, en su gran mayoría, hoy con la mayoría en la Cámara de Diputados por parte del justicialismo. ¿Cómo hace el justicialismo o cómo hace el peronismo para replantearse las estrategias en función de esto que usted nos está contando para poder reagruparse y poder volver a ganar la provincia en el 2015 con un candidato gobernador que sea absolutamente potable, que no sé si ustedes tienen algún posible candidato a quienes podrían acompañar o apoyar? Nosotros hace 3 meses planteamos una reunión con todos los diputados y senadores dentro del partido, como para que este problema quede en el partido. Vinieron varios de los diputados, no todos, y de los senadores vinieron 2 senadores solo escuchando, que fue Ricardo Gauman y Calvo. La verdad que, bueno, de ahí se quedó que íbamos a trabajar en conjunto, nos reunimos una sola vez, y el único que nos acompaña es el senador Ricardo Gauman. Y la verdad que, bueno, nos dejaron de nuevo a la vera de Dios los diputados, y bueno, a raíz de esto decidimos largar con esto. Bueno, nosotros queremos que el peronismo recupere la provincia, vemos que se puede ganar Rosario, vemos que se pueden recuperar varios pueblos, y la verdad que estamos dispuestos a trabajar en conjunto para el peronismo, pero queremos ser escuchados, no queremos ser usados como hasta ahora, porque somos el primer soldado en la trinchera, somos los que ponemos la cara con los vecinos, uh-huh, somos los que escuchamos a la gente, somos los que juntamos realmente los votos para que ellos sean diputados, y nosotros no somos escuchados. Entonces queremos poder sentarnos a la mesa, no que la mesa sea una mesa chica donde se decide y se pone gente que a lo mejor no ha caminado nunca un pueblo. Entonces queremos ser parte de esa mesa. Si es todo junto, mucho mejor, porque nosotros queremos que gane el peronismo. Pero si no, si esto va a seguir siendo así, que los diputados por un lado, los senadores por el otro, cada uno tenga su kiosco, su negocio, Rossi con sus 4 o 5 diputados, tal otro, así, bueno, nosotros ahí vamos a hacer nuestro rancho aparte, digamos. Uh-huh. Le quería preguntar sobre eso, porque evidentemente ustedes han logrado romper con el cerco de la intermediación y hoy ya son una fuerza propia que tiene la capacidad inclusive de poder plantear y discutir temas en distintos estamentos del gobierno nacional. Cuando uno le preguntaba hace un rato por esta cuestión de que no se sienten contenidos, ¿tiene que ver con esto? ¿Ustedes sienten que el peronismo una vez más vuelve a esas mesas de discusión chiquititas donde las cosas se intentan resolver entre 3 o 4 personas? Y sí, últimamente se resolvía así. Es como te comentaba antes, uh-huh, cómo se formó la última lista de diputados nacionales. Si vos recordás, en su momento cuando Reutemann era candidato a senador, el senador suplente era el presidente del partido, que era senador por el departamento General Norte, y bueno, y quedaba siempre lo mismo. Hoy, viendo la última lista, el presidente del partido que es intendente Venado Tuerto, participaba de la lista de diputados y participaba tres, cuatro intendentes con tres, cuatro amigos. Entonces, está todo bien, pero los que juntamos los votos realmente, que somos los presidentes comunes, nunca fuimos escuchados, nunca fuimos parte de una mesa donde se pueda decir, bueno, nosotros también tenemos un compañero que nos va a representar, tendríamos que hacer esta política, tendríamos que hacer la otra, porque realmente el presidente común es el que habla día a día con la gente y el que pone la cara. Yo no sé cuántos diputados, cuántos intendentes reciben a la gente cara a cara, porque tienen secretarios y secretarios, etcétera. Nosotros ponemos la cara. Yo me voy de mi comuna a las 15, 16 horas y me golpean la puerta de mi casa después de haber estado todo el día en la comuna y sigo atendiendo a la gente. Uh-huh. Eso realmente tiene que ser escuchado por el partido y por los candidatos. Bastianelli, estamos poco más de 20 días de lo que va a ser el límite que ustedes ponen justamente para la presentación de la lista. Va a haber una próxima reunión. ¿Qué es lo que esperan y cómo van a trabajar de cara a los días que restan? Nosotros, bueno, justamente hoy la mayoría estamos en Capital Federal, que vinimos a la reunión que nos atendió María y Carmen Alarcón por unos programas que puede haber desde la secretaría donde ella trabaja para conseguir cosas. Y bueno, hoy nos vamos a juntar un ratito de lo que estamos para ver la próxima reunión del foro, si va a ser antes de la presentación que vamos a hacer en el partido o luego. Pero bueno, trabajando y esperando también que la gente del partido llame para que se interese por esto. Se ve que no le molestó a nadie del partido ni nada que nosotros salgamos a jugar de esta manera. Bastianelli, le mandamos un fuerte abrazo, como siempre usted, muy gentil, muy amable con la radio pública. Seguiremos de cerca el tema y obviamente, bueno, veremos cuál es la marcha que ustedes le puedan dar a este proyecto, a esta iniciativa de llevar sus candidatos propios el próximo año, por lo menos a diputados. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Santa Fe. Yo le agradezco a ustedes por estar siempre al lado de los pueblos y quiero que quede claro que el foro quiere recuperar la provincia y quiere trabajar por un peronismo todo unido. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Gracias. Igualmente. La palabra de Walter Bastianelli, el presidente comunal de Pavón Arriba, que integra el foro de presidentes comunales justicialistas Pueblos Libres, contando esto que se dio el último viernes en la localidad de Arroyo Leyes, en el departamento de la capital, que no había tenido mucha repercusión en algunos medios de comunicación, pero bueno, está confirmado que previo, por lo menos lo que nos ha dicho, antes del Mundial, o por lo menos en esa fecha, los presidentes comunales harán la presentación de lo que será la lista de diputados provinciales que el próximo año presentarán para participar en las elecciones generales del 2015 en la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Empezar mi canción, si la noche el silencio me da, me hace falta un amigo al que le pueda hablar de toda la nostalgia que este momento me trae y en mí se quiere quedar. Dios quiera que mi niñez no se vaya por irse no más, con mi madre esperando para hacerme jugar, con toda la inocencia de aquellos días que hoy aún suelo conservar. No quiero en la vida mi esencia dejar, ni quiero que quite pureza mi andar. Se está yendo la noche y me gustaría que el sol hoy me tenga compañía. Thank you. será la mujer, cuál su nombre y su forma de ser, que me traerá la magia de un claro amanecer. Yo me voy conformando con verla en sueños, quizás la pueda un día tener. Mi corazón sentirá cuando el tiempo lo empiece a vencer. Contento me habré ido si pude comprender a mi dulce guitarra quedando sola sin ver conmigo el atardecer. No quiero en la vida mi esencia dejar, ni quiero que quite pureza mi andar. Se está yendo la noche y me gustaría que el sol hoy me venga a acompañar. La música llegaba de la mano de Facundo Sarabia con Entre la noche y yo. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar, Melissa, rapidito las líneas de comunicación para nuestros oyentes. Exactamente, para comunicarte con este Síntesis de la Región, para continuar viajando por la provincia de Santa Fe, te puedes comunicar con nosotros al 0342 155 48 36 42. Visita el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo que tiene la provincia, como decimos, la provincia de Santa Fe, la bota santafesina en un solo lugar. Bien, ¿se acuerda que hoy cuando arrancábamos el programa dijimos que por ahí teníamos la posibilidad de charlar con uno de los personajes o de las personas más buscadas por estas horas a partir de un anuncio que hiciera públicamente en las últimas horas? Bueno, vamos a cumplir con eso, pero previamente vamos a presentar la última nota del programa. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, ustedes recordarán, ya hemos charlado en los últimos días con el presidente comunal de Román, Víctor de Bloch, lo hemos hecho también con el senador por el departamento San Javier, José Baucero. Estamos obviamente a la expectativa de lo que son las reuniones que por estas horas se están llevando adelante en Buenos Aires para ver en definitiva si se da o no el cierre de la planta arrocera de Molinos Río de la Plata allí en la localidad, o si en definitiva habrá una solución para los trabajadores. Pero decíamos que el lunes hubo un encuentro interreligioso donde se avanzó, o por lo menos hizo un fuerte pedido por el no cierre del molino, y quien por estas horas ha tomado trascendencia y lo estamos viendo también ya en algunos medios del orden nacional es el cura párroco, es el padre Néstor Monzón, quien entre algunas otras cosas dijo que está dispuesto a encadenarse con los trabajadores en la planta industrial para evitar el cierre del molino. Lo vamos a saludar porque lo tenemos en línea. Padre, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Muy buenos días, y un gusto poder charlar con ustedes y toda la audiencia. Un abrazo para todos. No, gracias a usted por atendernos, por brindarnos estos minutos donde sabemos que hay mucha preocupación en el pueblo, que hay cosas que lo deben tener muy ocupado, y que nos pueda brindar unos minutos para charlar es importante. Cuéntenos, padre, desde su lugar, desde el ámbito de la fe, de lo religioso, ¿cómo se hace para trabajar en estos días y charlar con los empleados del molino, con la comunidad? ¿Cómo han sido estos días allí en la localidad? La verdad que esta situación que nos tiene preocupados y ocupados a todos no es reciente, porque ya hace varios años que esta empresa viene tomando molinos, que viene despidiendo bastante obreros, y últimamente como que este Esto creo que es el único manotazo que estamos pegando, porque la verdad que las expectativas y la esperanza de los mismos empleados la tienen muy muy por el suelo. Y bueno, así que todo el lunes a la noche tuvimos un encuentro ecuménico, estuvimos tres referentes de las iglesias aquí del pueblo, y bueno, se hizo una oración en la plaza, una oración muy muy sentida, muy fuerte, muy emotiva, donde expresamos nuestra comunión y nuestra solidaridad y por esta situación del cierre del molino, uh-huh. que según ya está anunciado que es inminente y que no hay marcha atrás. Así que bueno, a partir de ahí, la verdad que bueno, uno aprovecha estos momentos también para poder sembrar la semilla de la esperanza y sobre todo, bueno, transmitirle a la gente toda esta enseñanza, esta cercanía de nuestro Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Que fue un poco lo que me inquietó mucho a mí y me inspiró a comprometerme, pero no de una manera formal, diría yo, como uno hace muchas veces cosas que porque las tenés que hacer, sino porque realmente sentí que había que hacer algo más, ¿no? Uh-huh. Sentí como que Dios me pedía eso, ¿no? Uh-huh. O sea, se olvidó por dos minutos que tenía la sotana y el sí, bueno, la vestimenta, claro, de sacerdote, por así decirlo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Creo que la aflicción del pueblo es fuerte, ¿no? Y pudo más eso, ¿no? Uh-huh. Así que si pensamos y repasamos aquella historia del pueblo de Israel, que también vivía esta esclavitud y que bueno, Dios escuchó ese clamor del pueblo afligido, ¿no? Ellos clamaron al cielo y Dios les respondió y dice que les mandó como líder a Moisés para liberarlo, ¿no? Uh-huh. Así que a mí me tocó también eso muy fuerte y bueno, y sentía que había que hacer un compromiso, como dice el Papa Francisco, que el ánimo no sea una sonrisa nomás como claro, de un funcionario de la iglesia, uh-huh. sino que sea un compromiso el ánimo. Uh-huh. Padre, ¿cuántos años hace que usted es el cura párroco en Román? Y le pregunto si usted es oriundo de la localidad o llegó desde algún otro lugar de la provincia. Yo soy de acá nomás, de la zona, de una colonia, ahí cerca de Barros Paso, cerca de Reconquista. Uh-huh. Hice el seminario lo hicimos aquí en Resistencia, en el seminario interdiocesano, la Encarnación. Y tengo 19 años de cura y que estoy aquí va a ser el 30 de julio va a ser 5 años que estoy de párroco acá. Uh-huh. Yo había estado antes misionando en Cuba y bueno, estuve en varias comunidades también. Uh-huh. O sea que evidentemente la cosa emocionalmente lo supera más allá de su rol de sacerdote, digamos, tiene un vínculo por más supuesto, afectivo desde lo personal. Claro, claro, y bueno, también contando con el apoyo del obispo y de la iglesia también, porque de alguna manera mi compromiso involucra a la iglesia, uh-huh. involucra a muchas personas, digamos, ¿no? Involucra a mi obispo, a los demás sacerdotes y a muchos que pertenecen a la iglesia, digamos. No es solamente un acto aislado, aunque yo por más que quisiera que fuera solamente un acto aislado o una cosa muy propia, pero sin embargo me doy cuenta que no, que hay mucha gente que se ha solidarizado también con esta situación, conmigo, que está rezando, que me da mucha fuerza, mucho ánimo, que me felicita, que se siente, no sé, orgulloso, que la verdad que uno, todo ese respaldo así espiritual y emocional uno lo tiene, ¿no? Padre Néstor, buen día. Padre, lo consulto porque, bueno, ya en el año 2002, en el 2011, corrió peligro justamente de cierre el Molino Arrocero, y en ese momento productores allí del departamento San Javier, gracias a la intervención también de Guillermo Moreno en ese momento, pudieron conseguir su continuidad. ¿Qué lo lleva a usted? ¿Esto lo motivó, por ejemplo, a escribir estas 20 líneas a la Presidenta de la Nación? ¿Qué expectativa le genera esto, teniendo en cuenta que la Presidenta suele leer justamente estos mensajes? Bueno, mirá, te digo que una de las abuelas del expresidente, Néstor Kirchner, era justamente de aquí, esta localidad de Román. Uh-huh. Así que también yo apelando de alguna manera a este hecho, a este dato, Y también, como yo lo expreso en la carta, la escuchábamos siempre a la presidenta luchando contra los monopolios en sus mensajes. Y bueno, yo creo que este era el momento, porque yo digo, tenemos el Papa argentino, tenemos el intendente y el senador departamental que son de la misma línea política. Y bueno, y acá lo tiene el cura, que pueden contar con él, así creo que se dan todas las condiciones como para decir avancemos y sigamos para adelante. Uh-huh. Padre, la pregunta es que por estas horas todavía hay gestiones que se están llevando adelante en Buenos Aires, o por lo menos lo que uno ha podido saber desde aquí, el presidente comunal Víctor de Bloch estaba por estas horas intentando mantener una reunión con el jefe de gabinete. ¿Usted tiene alguna información más fresca que la nuestra? ¿Sigue siendo su intención encadenarse frente al molino? Este gesto, este compromiso, evidentemente yo los acompañaría a los empleados, digamos, o sea, uh-huh. Ese es mi compromiso, digamos, ¿no? Y creo que digamos, realmente te cuento así a los empleados. Ellos, a ver, están, o sea, es como que ellos decían, era lo que nos faltó quizás tiempos anteriores, bueno, como se nombraba recién en el 2011 o anteriormente cuando se echó a los camioneros, y o sea, que este gesto es como que realmente pegó muchísimo y les levantó mucho el ánimo, y ellos también se como que se animaron, se fortalecieron. Entonces, yo le dije al senador en una comunicación telefónica de que yo en esto estaba jugado y yo los iba a acompañar hasta lo último a los empleados, los voy a acompañar. Mi único temor es que esto sea dar vuelta en el mismo círculo, ¿no? Entonces habría que analizar ahora estas propuestas que parece que tienen en mano, para que realmente no jueguen sucio como ya jugaron anteriormente. Uh-huh. Yo quiero confiar y quiero creer en eso, pero habría que ver si no es dar vuelta nomás sobre siempre las mismas propuestas, que nunca se encontró verdaderamente una solución, ¿no? Uh-huh. Aquí la empresa, por más católico que sean, los Pérez con pan, no creo, no sé, ojalá que les dé para pensar un poco en la gente y que se les abra el corazón. Padre, lo consulto porque hay otros conflictos también que involucran a departamentos cercanos al departamento San Javier. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, que la iglesia u otros curas también tomen partido en defensa de los trabajadores? En su caso, es el único allí en la localidad. ¿Cómo ve justamente esta intervención, o cómo debería hacerlo justamente frente a la protección de fuentes laborales? Bueno, La iglesia cuenta tiene para iluminar, digamos, la doctrina social. Aquí en la diócesis hay lo que se llama justicia y paz, y también la pastoral social. Casualmente, a ver, este sábado próximo hay, el obispo convoca una mesa de diálogo a los distintos actores de la sociedad. Así que creo que se están haciendo esfuerzos y hay un acompañamiento, digamos, ¿no? Y creo que también yo te puedo decir que con toda certeza de que mi obispo está en esta dirección, ¿no? Hoy cuando él me llamó para ver cómo yo estaba, para saber cómo yo estaba, cómo me sentía, y bueno, que él me decía, yo estamos rezando, estamos, uh-huh, que te sientas acompañado, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que hay un acompañamiento, hay iniciativa, pero bueno, no sé, yo lo que escucho a la gente acá me decía como, bueno, esto es algo histórico, nunca nadie se jugó así de esa manera, o bueno, no sé, si y en los en otros lugares quizá hay un acompañamiento. Yo sé que cuando se cortan las rutas aquí en Villa Ocampo por el tema de la papelera, o en acá en Reconquista, que también con la textil, con la algodonera, que también tenían crisis, que bueno, hacía como un mes que no trabajaban. Ahora la EPE pudieron saldar esa deuda, y yo sé que los sacerdotes iban a la orilla de la ruta e incluso les celebraban misas, estaban con ellos acompañándolos, pero bueno, qué sé yo, acá era como faltaba algo que era como, bueno, como no sé, como que tenía que salir desde este lugar, desde mi Y ahora, padre, ¿cómo se hace para manejar esto? Digo, porque, a ver, para algunos puede ser una nota de color, para algunos evidentemente es una nota importante, porque que un sacerdote decida ponerse a la par de los trabajadores para pelear por su fuente de trabajo, realmente es un gesto que quizás muchos no lo imaginan muchas veces de la iglesia. Pero también le pregunto, porque me imagino que lo habrán llamado un montón de lugares, porque hoy la nota recorre también muchos medios nacionales, pero le pregunto, ¿cómo hace usted para mantenerse al margen un poco de esta especie de estrellato que da por estas horas una noticia de este impacto? Y otra cosa, ¿cómo hace para mantenerse al margen también de las cuestiones políticas, digamos, de la utilización política de este buen gesto que usted ha tenido para con los trabajadores y que no se malinterprete o malintencione a través de los medios de comunicación? Sí, sí. Yo también la pregunta que me hacía hoy era ¿Cómo sigue hoy, miércoles, mi día cotidiano? Bueno, por ejemplo, lo que hice fue ir a charlar con un matrimonio que vive solo, que él ve poco, ir a visitar un niño que de 3 años, que tiene hidrocefalia. Bueno, pienso por el hoy. Pienso por el hoy y por mi vida cotidiana. Yo estoy contento porque, fíjate que los empleados no tenían delegados, porque fue un muchacho nomás que se ponía en la orilla de la ruta, quien me decía, padre, yo lo hago por mi familia, porque yo en realidad no puedo decir que yo estoy representando a mis compañeros, porque no tenemos delegados, porque se sentían psicológicamente tan quebrados, tan desilusionados, tan desesperanzados, porque siempre es la misma, como te dije, dar la vuelta sobre el mismo círculo. Entonces, ahora, te digo, estoy contento porque ya tienen sus delegados, ¿no? Y entonces, de manera que, bueno, yo puedo ser hoy el caballito de batalla, digamos, pero pues, como te digo, yo siento, a ver, es como si vos mirara lo de la iglesia y decís, mirá, justo era el Papa que necesitábamos, ¿no? En el momento justo parece que aparece, el Papa justo, ¿no? Entonces yo creo que son esas cosas de la providencia que a veces uno aparece, o uno, como cualquier persona me refiero, aparece en un momento determinado, ¿no? Y, y bueno, y sabes que la vida continúa, digamos, ¿no? Y que en definitiva mi vida sacerdotal, esto yo lo pensaba así hoy, casualmente. Esto, a ver, ¿por qué pega así? Porque esto no, uno no va a estar haciendo, si somos realistas, esto es una, no va a estar todos los días quizás haciendo esto, no va a vivir de esto. Es una cosa extraordinaria, por eso es que pega, digamos, extraordinaria, porque sale de lo común, pero no es lo habitual, yo soy consciente de eso. Así que con lo político, bueno, yo tengo que yo hablé con el, me llamó el senador hoy, yo tengo buen contacto, buena relación, y lo tengo que tener, porque también yo tengo que, sin ser ingenuo, pero también, bueno, creer digamos en la confianza en que el senador y el intendente viajaron a Buenos Aires, que están en allá, ellos me llamaron desde la presidencia de la nación. Bueno, yo quiero, creo en la fuerza del hombre, y creo en la política, y también quiero creer en los políticos. Padre, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Santa Fe, desde Radio Nacional, desde ya que estamos siguiendo el tema desde cerca. Nosotros tenemos un compañero corresponsal allí en Román, que es Javier Aguirre, nuestro compañero de FM La Mega, sí, que siempre nos pone al tanto. Pero bueno, queríamos charlar con usted, queríamos, al margen de la nota de color, conocer este trabajo desde la fe que usted está haciendo allí con los trabajadores y acompañando, obviamente, como hombre del pueblo. Así que infinitamente agradecidos que nos haya podido destinar estos minutos y desde ya transmítale el saludo a los trabajadores del Molino que hacemos llegar desde aquí. Seguramente en los próximos días volvamos a charlar para ver cuáles son las novedades que arroja el tema. Bueno, la verdad que es muy importante lo que decís y te felicito por este compromiso también de ustedes, de la institución, de la emisora, y gracias por acompañarnos y acordarse de nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Otro fuerte para usted. Hasta luego, muy amable. Hasta luego. Era la palabra del padre Néstor Monzón, es el cura párroco de la localidad de Román, quienes recordarán en las últimas horas, a partir de un encuentro interreligioso que hicieron allí en la localidad pidiendo por el no cierre del molino, ha dicho, entre otras cosas, que está dispuesto a encadenarse con los trabajadores si así fuera necesario para evitar el cierre de la planta de Molinos Río de la Plata, y además en las últimas horas también le ha enviado una carta a la Presidenta de la República pidiendo su intervención para evitar el despido de los trabajadores. De esta manera vamos llegando al final, Melisa. Nos encontramos mañana. Así es, otro día más. Ha sido Melisa Vaporello que nos ha acompañado aquí en la mesa. Cielo Saracio ha sido nuestra productora y coordinadora en el día de hoy. Salvador Rodríguez y Luciano Fraga han sido nuestros operadores en la radio pública. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.